Continuamos en este Enredando las Mañanas. Le pedimos disculpas al resto de nuestros compañeros de este Enredando. Solamente pasamos un spot de la captura para recordar que estamos acá en los estudios, por si algún despistado no sabe que los viernes lo hacemos desde acá, desde Barracas. Continuamos este bloque para dialogar con María Alicia Gutiérrez, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a quien le damos la bienvenida, que ya está ahí del otro lado del teléfono escuchándonos. Hola María Alicia, ¿cómo estás acá? Hernán, Aldana y Antonella, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, María Alicia, ¿cómo te va? Queríamos arrancar un poco preguntándote, o en realidad tratando de reflexionar a nivel colectivo en torno a estos días, ¿no?, convulsionados, y en particular a este paro internacional multitudinario que se dio prácticamente en todo el planeta y que acá tuvo una convocatoria enorme. Bueno, mira, me parece que tu pregunta tiene como distintos niveles. Un nivel es el del paro internacional de mujeres, que como su nombre lo indica, fue internacional y tuvo un impacto en ese nivel, con su reflejo muy potente en la Argentina. Y una segunda pregunta sería, ¿cómo se inscribe eso en esta semana, digamos, de luchas consecutivas, o al menos de 3 días, de lunes a miércoles, totalmente potente? Yo la verdad te podría contestar en principio, y me parece que es un poco más el objetivo de esta entrevista, acerca del primero. A mí me parece que fue un hecho importantísimo, políticamente hablando, y me parece que fue justamente la noción de la internacionalización de este movimiento, el dato para mí particularmente absolutamente significativo. ¿Y significativo por qué? Porque creo que recoge una larga historia de luchas del movimiento feminista, que en muchas otras instancias históricas ha tenido intervenciones y acciones internacionales, y que quizás es cierto, en los últimos años, por una multiplicidad de razones, estaba quizás más opacada esta dimensión internacional. Y creo que esta dimensión internacional es un dato clave en un momento donde globalmente hay una avanzada feroz, podríamos decir, de la derecha, de ciertos fascismos y microfascismos, de un modelo neoliberal que habría que discutir si alguna vez se fue, pero que por lo menos está en este momento profundamente intensificado. Estamos hablando con María Alicia Gutiérrez, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. María Alicia, preguntarte por las detenciones, la represión que hubo luego de finalizada la movilización. ¿Cómo la ven desde la campaña? ¿Qué mensaje está queriendo dar no solamente la policía, sino todos los poderes que se ponen en juego con esta movilización tan masiva acá a nivel nacional y a nivel internacional, como vos recién venías señalando? Bueno, mira, voy a retomar la primera pregunta. De algún modo corté un poco mi diálogo para que sea más un diálogo, efectivamente, para ver cómo el impacto en la Argentina. Yo creo que el impacto en la Argentina fue muy importante. Las formas de organización fueron profundamente diversas, asamblearias, en los bares, en los territorios, en los hospitales, en miles de lugares se organizaron las mujeres para pensar y reflexionar acerca de su participación. Y cuando digo en pila de lugares, son en un montón de espacios diversos, pero también a lo largo de todo el territorio nacional. Quiero rescatar esto, porque siempre las marchas en CABA o las movidas en CABA tienen como una dimensión que parece lo nacional, pero la verdad que en el resto del país hubo movilizaciones y documentos específicos, consensuados, muy importantes. Respecto de CABA en particular, la organización fue de mucho tiempo, se venía pensando en lo del paro hace mucho tiempo, no es de ahora. Creo que el paro del 19 del año pasado intensificó mucho esa potencia, y se trabajó muchísimo en la asamblea y en la Mutual Sentimiento durante mucho tiempo para tratar de acordar las formas de organización y sobre todo para acordar un documento único, que como ustedes bien saben, y como en todas agrupaciones, las diferencias son importantes, los debates son importantes, las contradicciones existen, no hay una unidad, digamos, ideal del movimiento feminista, se construye. Y creo que esa construcción que que tiene una fuerte sororidad, podríamos decir, culmina en este documento que a mí me parece sumamente importante, porque yo creo que es un documento anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, anticolonialista, todos los antis que quieras, y que realmente refleja lo mejor posible, hablo del documento de CABA, todas las múltiples dimensiones que se expresaban allí en esas asambleas, que tenían que ver con sindicatos, que tenían que ver con organizaciones independientes, territoriales, con movimientos sociales, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo quiero rescatar mucho todo el trabajo previo para llegar al 8M. La marcha, bueno, como todas las marchas, yo creo que la organización se había articulado, y se había articulado muy bien, y que bueno, tuvo sus problemitas ahí al momento de arrancar y demás, pero creo que el rescate de esto es que fue absolutamente masiva, y que además la decisión de las organizaciones de que el documento lo leyera Liliana Daunes, a quien no se le puede cuestionar su enorme trayectoria feminista autónoma, y que fuera la única persona que de alguna manera tuviera la palabra, a mí me parece que fue un dato bastante significativo de este trabajo previo de lograr unas mínimas cuestiones, que no son tan mínimas, básicas en común. Completísimo el documento, la verdad que sorprendió con alegría que se haya podido llegar a este acuerdo que en el paro de octubre del año pasado se había truncado después de muchísimas reuniones, y bueno, el fruto de tanto esfuerzo y de tanta organización se ve no solo en el documento, digamos, que fue completísimo, desde las reivindicaciones históricas hasta las más concretas, ancladas sí. en nuestro propio país, ¿no? En el marco del ajuste que estamos viviendo, y sobre todo las mujeres, que somos quienes la sufrimos más fuertemente. Sí, perdón, yo no tengo duda de eso, como no tengo duda que el documento internacional también es muy bueno. También es muy bueno, porque de esta situación de ajuste y de padecimiento particular para las mujeres, me parece que este es un momento histórico donde no ocurre solo en la Argentina, aunque ocurre de manera muy potente en la Argentina. Lo que yo te quería como agregar en relación a tu pregunta sobre la represión, es que yo quiero rescatar la importancia de ese documento y la importancia de ese movimiento internacional y nacional, porque creo que es lo que pone un mojón muy importante en la historia de las luchas del movimiento feminista y de mujeres, que nos permite repensar para repensar y seguir accionando para adelante. Yo personalmente creo que la represión estaba organizada, yo creo que ahí hubo una provocación, y me parece que la intervención o no de mujeres de la marcha fue bastante mínima, y yo creo que estaba planteada porque las detenciones muy fuertes, numéricamente incluso, son por fuera del hecho en sí, el hecho en sí de lo que ocurrió en la catedral. Entonces me parece que, y si eso lo unís a las detenciones de dos o tres días antes, a mí me parece que es un intento, primero, de aplicar un protocolo de represión, que está claro que estos modelos no se instituyen sin represión para las mujeres y para todos los movimientos que respondan a este disparate, digamos, que está pasando. Pero lo que creo que para el movimiento de mujeres es particularmente como un alesionamiento. Cuidado con lo que hacen, porque miren lo que les puede pasar. Me parece un horror, fue una cacería, directamente salieron a cazarlas a las que quedaban comiendo o charlando o, bueno, lo que fuere, tomando una birra a la salida de la marcha. La marcha había terminado, de hecho, por ejemplo, yo estaba desconcentrada a dos cuadras juntándome con la gente de la campaña, que teníamos que juntar las banderas, yo cuando sentimos los gases lacrimógenos. O sea, la marcha estaba por lo menos en proceso ya de desconcentración de los que habíamos logrado llegar, porque muchísimos no llegaron nunca, digamos, por la enorme dimensión de la marcha. En ese sentido me parece que nos plantea al movimiento de mujeres en particular, pero me parece que a los movimientos sociales en particular, tomar este dato como un dato que no es menor, como un dato de, bueno, incrementar y pensar muy seriamente en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Dado que las mujeres, el tema del cuidado es un tema que está muy fuerte y muy potente en relación al mundo del trabajo, por supuesto, me parece que en estas instancias, que no vamos a parar, vamos a seguir, eso está clarísimo, quizás tenemos que repensar y armar también ciertos consensos y ciertos acuerdos en relación al tema del cuidado, porque yo creo que la represión va a seguir, no tengo duda de eso. Ahí, bueno, hoy comentábamos también esta tragedia que en realidad es un crimen de Estado que ocurrió en Guatemala. Sí. Y te quería preguntar y aprovechar también para comentarle a nuestros oyentes acerca de un libro que sacaste hace poco, Entre dichos cuerpos, donde el cuerpo precisamente tiene una centralidad, los cuerpos en movimiento. ¿Qué importancia ves en torno a este 8 de marzo de el poner el cuerpo, como se suele decir aquí en Argentina, y que tuvo relevancia mundial, ¿no? ¿Qué centralidad tienen los cuerpos? También hoy vamos a conversar con compañeros y compañeras de Colombia, ¿no? Donde también el cuerpo es un botín de guerra y lo ha sido históricamente. Entonces, ¿qué centralidad tienen los cuerpos en esta lucha antipatriarcal? Mira, es terrible lo que traes de lo que ha pasado en Guatemala, y justamente las mujeres guatemaltecas usan mucho esto de acuerparse, ¿no? Acuerparse como esta idea de juntarse, de que esta dimensión, como vos bien decís, del cuerpo que está puesta en el centro de la escena, esté dimensionada claramente como el espacio, si vos querés, como dice Rita Segato, de la aplicación de las mayores violencias. La centralidad del cuerpo, la centralidad de la libertad de decidir sobre el cuerpo, y ahí entran los derechos sexuales y reproductivos, y muy especialmente el aborto, como para las comunidades LGTB poder decidir acerca de sus vidas y de qué se tratan sus propios cuerpos, es histórico en el feminismo también. Esto no es novedoso, y si uno recorre la teoría feminista, el cuerpo ha sido un espacio de una dimensión sumamente importante. Incluso, ya que mencionaste nuestro libro, en nuestro libro hay una discusión final, que a mí me parece realmente un aporte rico, acerca de la discusión sobre la materialidad del cuerpo, que es una discusión que se viene dando en los últimos años muy fuertemente, pero también la teoría antropológica ha trabajado muchísimo la dimensión del cuerpo. Yo creo que las mujeres, y no solo las mujeres, pero las mujeres muy particularmente, estamos muy acostumbradas a poner el cuerpo. Y me parece que lo que la Argentina viene pasando con 31 años de encuentros nacionales de mujeres, y ahora con estas movilizaciones de los últimos años, y la expresión está en el 8, el día 8, es que efectivamente estamos poniendo el cuerpo. Pero creo que como esa es la herramienta potente que tenemos y que tienen las organizaciones sociales, además de la capacidad de debatir, de discutir, de interlocutar y de accionar, debemos cuidarlo. Y debemos cuidarlo mucho en muchas dimensiones. Y creo que ahora, con lo que pasó el 8M con la represión, o lo que vos traes de lo que pasó brutalmente con estas niñas y adolescentes en Guatemala, me parece que pones nuevamente al cuerpo en una centralidad muy fuerte, y que vamos a tener que seguir poniendo el cuerpo. Entonces me parece interesante que podamos debatir y discutir las formas del cuidado, teniendo claro que el Estado y estos estados cada vez tienen una forma más represiva y que justamente atacan los cuerpos. Si vos ves los videitos de lo que pasó el 8 acá, era una agresión brutal sobre los cuerpos de las chicas sin ningún motivo aparente, porque que cuatro chicas, por poner uno de los ejemplos de todas las detenidas, estuvieran saliendo de una pizzería y a partir de eso, en 2 segundos, sin identificación, sin nada, terminen arrastradas y golpeadas por la calle, la verdad que eso te muestra la fuerza de la represión, que bueno, que en nuestro país siempre fue sobre los cuerpos, los desaparecidos, es eso, es eso, no es solo tratar de desaparecer un proyecto político o una propuesta de cambio, que la podríamos discutir o no, pero que eso era en ese momento, sino que efectivamente tuvieran que desaparecer los cuerpos. No alcanzaba con que desapareciera o tratar de debatir la propuesta política, digamos. Tenían que desaparecer los cuerpos. María Alicia, a consultarte también sobre una discusión que se vino dando en torno a quién es el actor legítimo para llamar a un paro, ¿no? Y las discusiones en distintas centrales sindicales que no convocaron orgánicamente al paro, que la burocracia el día anterior casualmente se tuvo que ir corriendo del palco luego de esa masiva movilización. ¿Cómo están viendo desde la campaña estas discusiones que se dieron en torno a esta situación del paro, ¿no? Bueno, vos me parece que acá traes muy bien, los debates que fueron justamente, hablo por Cava, puntualmente, sí. Allí en la Mutual del Sentimiento, de la cual quiero decir que yo no participé específicamente, intensamente, sino que participaron otras compañeras de la campaña con las cuales estábamos en contacto y organización y debate permanente. Yo creo que lo interesante también de este paro es que frente al impacto del Ni Una Menos en la Argentina, que yo sigo insistiendo que el Ni Una Menos fue una potencia creativa de un grupo de mujeres de articular esta consigna Ni Una Menos, que quién no puede estar de acuerdo, frente a una demanda, como era la implementación del plan contra la violencia, de una ley que existía desde antes, y que esa ley nadie la regaló, que esa ley fue una lucha. Por poner el ejemplo puntual de la demanda del 2015 del Ni Una Menos, que fue una lucha del movimiento de mujeres. Entonces yo inscribo el acto, y esto es una cuestión profundamente subjetiva, el acto de 2015 del Ni Una Menos dentro de esa historia de las luchas de las mujeres. Y eso creo que fue lo que se discutió en el paro, porque mira, yo recuerdo en el Encuentro Nacional de Mujeres, por lo menos, por decirte algo muy cercano, del 2016 ya había panfletos de ciertos grupos, como la Cátedra Voltaire, por ejemplo, llamando al paro en términos de la visibilización del trabajo doméstico, en términos de las problemáticas del cuidado, etcétera, etcétera. O sea, la idea del paro no es de Ni Una Menos, eso me parece que está claro, si bien ha tenido un rol importante. Entonces, esto creo que fue lo que se discutió mucho en las asambleas en CABA, con la presencia, como te decía antes, de sindicatos, de organizaciones territoriales, de organizaciones sociales, de campañas, de todas las formas organizativas, para entender que el paro internacional de mujeres era una convocatoria del conjunto de las mujeres y del conjunto de las organizaciones, internacional, a nivel nacional y a nivel local de CABA. Para decírtelo sencillamente, creo que el documento justamente expresa ese debate de la multiplicidad de dimensiones de la opresión que padecemos las mujeres y que trabajan de forma por ahí particularizada distintas organizaciones. Esto no quiere decir negar el Ni Una Menos ni el lugar del Ni Una Menos. Y de hecho, cuando se organizó la marcha y se sorteó los lugares de las organizaciones, el Ni Una Menos no salió adelante, ni mucho menos, y se respetó esa decisión. Esto no es como me llamaban en una radio los otros días y me decía, ¿cómo logran esa unidad maravillosa? Bueno, no es sin debate, no es sin discusión, no es sin disputas de poder. Porque a nadie se le escapa que además estos eventos, las tres marchas, ¿no es cierto? Pero el del PIM era bastante claro, el del Paro Internacional de Mujeres, en el caso argentino se estaban debatiendo cuestiones políticas también frente al año electoral. Claro. Me parece que lo interesante del feminismo que yo rescataría para salir de esta disputa, Ni Una Menos hegemoniza o no, quiénes son Ni Una Menos, a qué responden, a qué no responden, que también ellas no son una cosa unificada, es pensar que este paro logró sintetizar en el caso de CABA, que era donde esta disputa era fuerte, toda la multiplicidad de luchas políticas, o por lo menos todas las que participaron, de multiplicidad de luchas políticas en Buenos Aires y también de algunas organizaciones del conurbano. Y sí, hubo una disputa fuerte de sentido y eso seguirá siendo la forma de la construcción política, digamos. Bueno, te agradecemos muchísimo, clarísimo el panorama, las reflexiones en torno a esta jornada que ha sido histórica, María Alicia. Seguramente te convoquemos en los próximos meses para seguir reflexionando, porque obviamente este tema va a estar cada vez con más fuerza y presencia, no solo en los medios alternativos, comunitarios y populares, sino sobre todo en las calles. Sí, totalmente, totalmente. Yo les agradezco mucho la invitación y claro, estamos en conexión e incluso en que, digamos, puedan también entrevistar a otras compañeras. La verdad que una de las cosas interesantes que está pasando en el movimiento en Argentina es la multiplicidad de voces también que están apareciendo y dando testimonios y reflexiones sobre esto. Así que, bueno, muchas gracias y estamos en contacto cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Pasaba María Alicia Gutiérrez, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, un actor fundamental, ¿no?, en esta lucha contra el patriarcado y por el derecho de las mujeres. Y una compañera que hace varias décadas que viene trabajando y militando, de una generación quizás anterior, ¿no?, donde batallar a contrapelo, incluso desde los márgenes, era muy arduo y duro. Es decir, hoy, por el esfuerzo, por digamos esta dinámica de expansión, de irradiación de las luchas feministas, se ha multiplicado, se ha legitimado, ¿no?, la lucha antipatriarcal, pero sabemos que María Alicia, Mabel Belucci, un montón de compañeras que hace quizás más de 30 años que vienen activando, y militando. Y la campaña misma, ¿no?, Marta Rosenberg. Claro, la campaña misma, digamos, sabemos lo difícil que ha sido en su momento, aún lo sigue siendo. Bueno, la pregunta por ahí que nos quedó en el tintero de debatir cuánto patriarcado hay en las organizaciones. A mi modo de ver... cómo ese repudio a la burocracia y ese palco también fue antipatriarcal. Quizás no se lo leyó así, pero yo creo que hay mucho de patriarcado en esa burocracia, pero también en esos machos que permanentemente son quienes dan órdenes, quienes dirigen. Entonces hay que problematizar también la división sexual del trabajo al interior de las propias organizaciones de izquierda, porque sabemos que en el grueso de las organizaciones populares, quienes dinamizan, quienes realizan las acciones son mujeres, y quienes muchas veces dirigen, entre comillas, o son voceros, son los hombres. Sí, comentar un posteo de un compañero que también es de la campaña, de Nahuel, que compartía, vieron que Facebook te pone los recuerdos, entonces compartía el 8 de marzo de hace 5 años y ponía, había hecho una publicación y ponía cuando todavía no estábamos de moda, ¿no? Como también discutir y pensar todo lo que se viene tejiendo previo a la conformación del Ni Una Menos, al Ni Una Menos 2015, 2016, el paro del 19 y el paro del 8 de marzo, como todo el tejido previo que se vino construyendo, ¿no?, para que la lucha feminista y antipatriarcal esté en el lugar en el que está hoy. No, quería traer una nota interesante que salió en el suplemento Soy de Página 12, que se titula La deseducación, que va hilando todas estas puntas, digamos, relacionado con el movimiento de mujeres, con la educación, el desfinanciamiento de la educación, y entre ellas en particular la decisión precisa de desfinanciar los programas de educación sexual integral. Bueno, a lo largo del año se estuvieron publicando, digamos, informes, esto de lo que pasó también hace unas semanas atrás, de que le quitaron 67 millones de pesos a la Dirección Nacional de la Mujer, luego del escándalo que pudo trascender a través de denuncias de organizaciones. Los devolvieron, ¿no? Si pasa, pasa, si no, queda. Y bueno, y en esta nota en particular señalan que dentro de esta financiación hay un dato alarmante, que se destaca la tercerización de la capacitación docente digamos, de estas campañas de educación sexual integral en manos de ONG, algunas de corte religiosos, retrógradas, ¿no? Y a esto volví a recordar este chico Ignacio Agustín Monagut, el que estuvo en la catedral provocando al movimiento de mujeres, que ayer estuvo en Intratables, que es necesario recordar quién es este tipo, ¿no? Porque se llega fácil a quién es. Agustín Monagut trabaja actualmente para la ministra Bullrich, está es asesor de comunicación en Unión por la Libertad, el partido que conduce Bullrich, y militó para el partido neonazi de Biondini. Esta información se conoce, digo, no es casual. Entonces es interesante poder hilar todas estas puntas para poder, que pueda trascender un poco más, porque es muy fuerte la campaña que están trazando también desde los medios hegemónicos y cómo dan vuelta a la versión y terminan poniendo a las mujeres como las violentas. Muy similar a esa campaña de desprestigio que también dinamizaron núcleos macristas en contra de la huelga docente, ¿no? De los maestros y las maestras, que la inició casualmente alguien que formó parte del Batallón 601, que también trabaja en comunicación, bueno, para pensar las estrategias macristas en torno a lo comunicacional, para deslegitimar luchas que vienen a irrumpir con fuerza, como puede ser la huelga de los maestros y maestras, o el reclamo del Ni Una Menos y del 8 de marzo. Estaríamos todo el programa hablando de esto, pero tenemos un millón de cosas más, así que nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas.